Lección número 13 para el 28 de septiembre de 2019. Una comunidad de siervos. Sábado 21 de septiembre. Para memorizar, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideraremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hebreos 10, 23 y 24. Al tratar de cumplir la misión cristiana, no debemos subestimar el potencial de la Iglesia como una comunidad organizada de creyentes. Ya hemos mencionado los desafíos que podemos enfrentar al intentar afrontar la justicia y la pobreza. Pero al trabajar con hermanos creyentes en una comunidad de fe, podemos ser una bendición para quienes nos rodean. Existe la tentación de que nos distraigamos con la marcha propia de la Iglesia y nos olvidemos de que la Iglesia existe para servir al mundo en lo que Dios lo ha puesto. Como organización eclesiástica, no debemos ignorar el sufrimiento ni el mal que existen a nuestro alrededor. Juntos, como comunidad y organización eclesiástica, somos el cuerpo de Cristo, según 1 Corintios 12, versículos 12 al 20. Por ende, como comunidad debemos andar como lo hizo Jesús, llegar a la gente como lo hizo Jesús y servir como si fuésemos las manos, los pies, la voz y el corazón de Jesús en el mundo actual. Reavivados por su palabra, hoy, 1 Crónicas 6, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 2.